estas palabras concluyó el relato de las flores de álamos junto a las murallas de la Alhambra. Las dos jóvenes habían escuchado con mucho interés y sin interrumpir la narración en ningún momento. Ahora ya los tres quedaron en silencio. Miraban a la blanca capa que cubría el suelo bajo los árboles y junto al arroyuelo. Se empaparon durante un rato más del rumor de la corriente y luego la de cuerpo menos grueso preguntó: «Seguimos este paseo y nos acompañas». «Seguimos y os acompaño un trecho más». Dejaron el bloque de piedra en forma de banco bajo los olivos y siguieron remontando por el ancho camino de tierra. Al poco cruzaban bajo el arco que comunica los jardines del Generalife con los recintos de la Alhambra y luego rozaron la Torre del Agua. Por su izquierda se quedó la bonita Casa de la Mimbre, ahora reconstruida y convertida en pequeño museo y el Guigarra donde se compran las entradas para visitar estos recintos, les dijo: «Yo voy a seguir mi ruta hacia el Cerro del Sol y las sendas que por ahí conozco. En este punto podéis pedir información sobre lo que por estos rincones pretendáis conocer. Los bosques de la Alhambra, Granada hacia este lado y el recinto amurallado se entra por la Puerta de la Justicia y la de los Carros». Las dos jóvenes le agradecieron que les hubiera acompañado y la información que les había dado y se quedaron frente a las ventanillas donde venden las entradas. Por el lado izquierdo, el hombre se alejó despacio. Caminó por entre arriates siguiendo los pasillos que hay en los aparcamientos de la Alhambra y se adentró hacia las laderas del Cerro del Sol, por donde se encuentran las ruinas del que fue palacio de Daral, Arusa. Todavía con unas horas de sol llegó a lo más alto de este monte. Buscó el sitio que conocía, donde unos trozos de pared se asoman a la loma de la Alhambra y aquí se sentó. Frente a los monumentos sobre la colina, jardines del Generalife, aparcamientos, barrio del Albaicín a su derecha y la ancha vega de Granada, al fondo y algo lejos. Miró de frente al sol cayendo por el horizonte y pensó en las dos jóvenes que hacía solo unos minutos había dejado algo más abajo. Como rumiando una oración no sueño, para sí y en silencio se dijo: